Che, terminemos este balance y vayamos para la playa de Barquillo. Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por AM690, K24 en radio. También salimos por www.radioparrilla.com.ar. Nuestra línea de comunicación, el 4642-5533. Nuestro correo electrónico, laciudadconvos@yahoo.com.ar. En Facebook, La Ciudad con Vos. La Ciudad con Vos, siempre con Z al final. Una semana con mucha violencia también en la Argentina, desde Buenos Aires hasta Chubut, en Buenos Aires a los vendedores ambulantes, en Chubut en mapuches que están cuidando sus tierras, usurpadas por los Benetton, y en donde han sido golpeados ferozmente con una feroz represión que realmente da mucho para hablar y para decir. Aquí en Once también, el gobierno del diálogo, también atropelló con represión, luego buscaron algún tipo de solución, pero la cosa sigue adelante, todavía no se resuelven los problemas, cada vez hay más desempleo, cada vez más gente con problemas laborales y sociales, y eso hace que entonces se multipliquen los que tengan que rebuscársela por su cuenta ante la falta de apoyo del Estado para resolver de alguna manera su situación económica para alimentar a sus familias. Estamos hoy para llevar adelante este programa de La Ciudad con Vos. Vamos a estar charlando con el presidente de la cooperativa de comunicación NOS, una nota sobre el trabajo de esta cooperativa de la Ciudad de Buenos Aires, de quienes las integran, a qué se dedican, y fundamentalmente el nuevo proyecto que ya han lanzado, que es la revista Asado, así como lo escucha. Y en el cierre del programa, como siempre, el bloque de historia con el profe Eduardo Musín en salida telefónica. Hoy también hablamos de historia aquí en La Ciudad con Vos. Che, terminemos este balance y vayamos para la playa de Barquillo. Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. De villano y los malos de esperas a tu muerte justo en la madrugada, en manos de la misma sociedad. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos por AM 690, K24 en radio, información de la Ciudad de Buenos Aires, música para toda la familia en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano. Este fin de semana, las bandas de rock infantil y Bogafiestas Rock, Los Tutú y Gertrudis, más Perro Vaca, presentan sus innovadoras propuestas en las principales sedes de Buenos Aires Playa. Buenos Aires Playa estará funcionando hasta el 28 de febrero, el verano para los porteños en las playas de Buenos Aires. Los visitantes a Buenos Aires Playa encontrarán este fin de semana con una propuesta musical especialmente pensada para disfrutar en familia. Este sábado a las 18:30 se presentó Aguafiestas Rock en el Parque de los Niños, mientras que Los Tutú en el Parque Indoamericano. El domingo a la misma hora en el Indoamericano estarán en el escenario Gertrudis y Perro Vaca, y Los Tutú lo harán en el Parque de los Niños. Los Aguafiestas son una banda de rock para chicos que están a punto de emprender un viaje y allí van contando todas las peripecias del viaje, pero dando como mensaje que lo importante es soñar más allá de llegar. Tutu Marambayo, un personaje legendario de Brasil, vinculado al mundo de la infancia, rodeado de atracción y misterio, se lo asocia con el miedo, algo así como el cuco en la cultura popular rioplatense. El espectáculo es una experiencia que promueve la participación tanto de los chicos entre sí como de los padres. Las canciones contienen elementos que sugieren acciones en las que juntos, músicos y público, dan forma a un espectáculo siempre único. Por último, Gertrudis y Perro Vaca proponen un recital para toda la familia rockera. Los niños estarán en un verdadero recital de rock diseñado especialmente para ellos. Allí sentirán el espíritu musical del rock, el jazz, la bossa y el country, mientras se divierten escuchando y cantando comida china, Parker Carker y canciones nuevas de estos grupos. Che, terminemos este balance y vayamos para la playa. ¡Ay, Barquillo! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! The dreaded secret sacrificial ring of the dread Kaili. Please say no more. I can say no more. Estamos aquí en la ciudad con vos por AM690, acá 24 en radio. Y momento de conversar con el presidente de la cooperativa de comunicación NOS. Entre otras cosas hacen la revista Asado, pero vamos a charlar un poquito con el presidente de esta cooperativa que se prestó gentilmente a contarnos un poquito de qué se trata. Pedro Grancharov, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Y contanos un poquito, como para empezar, ¿de qué se trata la cooperativa de comunicación NOS? Bueno, la cooperativa se inició con un grupo de jóvenes que terminaban el secundario y habiéndose conocido en el marco del centro de estudiantes, quisieron, digamos, encarar un emprendimiento en el cual lo que ahí se había formado no termine, digamos, con la escolaridad, y surgió la idea de una revista cultural, que es la revista que llevamos adelante ya hace más de 9 años, que es www.nosdigital.com.ar, una revista en donde nosotros hicimos periodismo desde muy chico, de tipo político, social, y la verdad que todavía está funcionando, así que pueden entrar cuando quieran a conocer. Realmente es un medio interesante, no es una revista normal en el sentido de que uno no encuentra allí las noticias que aparecen en los medios de comunicación tradicionales. No es lo tradicional, podríamos decir. ¿Cómo? No es lo tradicional, podríamos decir. Pero tiene que ver con por ejemplo, la violencia institucional o temas en los que nosotros nos hemos inmiscuido desde muy chicos, y realmente para nosotros fue como una gran escuela, y también tenía que ver con nuestras convicciones y con lo que nosotros pensábamos y queríamos decir, y fue por eso que entendimos que el marco de una cooperativa era lo ideal, dado que priorizábamos la libertad de poder decir lo que queríamos y sobre todo poder hacer lo que queríamos. Y bueno, esto, la cooperativa o el marco de la asamblea, de la horizontalidad, permite tomar decisiones siempre en conjunto, pero sabiendo que uno puede hacer lo que quiere y no hay nadie que va a indicar de qué tema se habla, de qué tema no se habla. Así que fue nuestra manera de ganar nuestro espacio de expresión, y bueno, lo mantenemos ya hace 9 años, y fue un poco la piedra fundamental de lo que hoy es la cooperativa. www.nosdigital.com.ar. .com.ar. Bueno, sí. Vos decís temas que no son tocados tradicionalmente, pero que debieran ser, sí, tapa de los diarios, como la violencia institucional, ¿no? Eso, uno no tiene ninguna duda que si fuera más tapa de los diarios, quizás tendríamos más posibilidades de combatirla, ¿no? No, sin duda. Temas de gatillo fácil. Hoy hay que saber que cada 24 horas la policía mata a un chico o una chica de Las Villas, y realmente de forma injustificable realizan una pésima tarea. Eso me parece que está a la vista, sobre todo en estos últimos años ha recrudecido la violencia institucional, sobre todo en las zonas más humildes, y bueno, esto nosotros creemos que tiene que ver con algo que es sistemático y no es casual, ni se trata de casos aislados, ni personas, ni siquiera hablamos de abusos de poder, porque no tiene que ver con abusar de un poder, sino tiene que ver con algo que es sistemático y que responde a un accionar que no tiene que ver con la exageración del uso de la fuerza, sino con actos criminales, ¿no es cierto? Estamos conversando con Pedro Grancharov, presidente de la cooperativa de comunicación NOS. Estamos al aire por M690, K24 en radio, en radioparrilla.com.ar. Y hablando de parrilla, tengo aquí delante mío la revista Asado. Es una revista que hacen Franco Ciancaglini, Sebastián Smock, Florencia Paz Landeira, Pedro Grancharov, Anabela Arrascaeta, Ezequiel Sher. En este número de verano colaboraron Tomás Alexander, Nacho Yucharc, Carlos Melone, Ramiro Fenos, Juan Carlos Tudanca, Sebastián Varela del Río. Bueno, una banda de chicos y chicas y pibes. Bastantes que... colaboradores hemos tenido, ahí los últimos que nombrabas, personas que nos han ayudado a lanzar este primer número de la revista Asado, que es, digamos, la primera revista gráfica de la cooperativa, y bueno, tuvimos ganas también de dedicar una edición de colección como es esta, una revista libro prácticamente, por la calidad del papel. Vos la tenés ahí en tus manos y lo vas a poder escribir mejor. Es una revista de primer nivel en términos gráficos, ¿no? También en lo que hace al material periodístico. La idea dedicada a una de las costumbres argentinas por excelencia, que es el asado, y no solo el asado desde el aspecto gastronómico, sino y sobre todas las cosas de la cultura, ¿no es cierto?, del asado y la parrilla. Realmente es una revista que, bueno, la estuve hojeando, leyendo también algunas notas. ¿Y cómo surgió la idea de comenzar una revista en la cooperativa, y siendo esta revista, por qué dedicarla al asado, digamos? Bueno, realmente porque somos en nuestro conjunto amantes del asado, y no solo eso, sino de asar, ¿no? Somos todos incipientes, entusiastas asadores, entonces es un poco una revista para el asador, ¿no es cierto? Para quien gusta de prenderse un fuego, que es una actividad terapéutica por excelencia en nuestro país, y poner cualquier cosa sobre las brasas para comer siempre o en familia, con amigos, acompañados, haciendo un poco el ritual que tanto nos gusta hacer. Y bueno, creíamos que el asado de ese momento merecía una revista y una edición de colección y historias, ¿no es cierto? Las historias que transcurren en los asados, detalles, cómo hacer una para que cada vez te salga mejor la tira de asado, cómo pedirle al carnicero que te corne la carne, cómo ir a la carnicería y identificar una carne buena, una que no lo es tanto. Tenemos entrevistas a grandes maestros y maestras del asado. Por ejemplo, en este número entrevistamos a Patricia Ramos, que fue elegida la mejor asadora en Argentina, y no porque haya sido entre mujeres, sino que es la mejor asadora entre todos los argentinos. Golpe al machismo de la parrilla. Ese es un golpe duro al machismo de la parrilla, ¿no? ¿Cómo? Golpe duro al machismo de la parrilla, digo, que haya sido elegida una mujer. Correcto. Claro. Demitificando un poco que el oficio del asador es un oficio para el varón, y poniéndole el pecho al primer número está Patricia Ramos, contando tips que, por supuesto, son de excelencia, porque es alguien que se dedica a hacer eso cada día de su vida, y bueno, en niveles de calidad altísimo, por eso dirige una de las parrillas más importantes del país. Y estaba también leyendo una de las notas, escrita por vos, Pedro, que dice: todo corte es político. Y qué interesante también el análisis de cómo se van intentando también manejar los consumos de la población para beneficios económicos de quienes tienen la posibilidad de exportar lo que no nos dejan comer, ¿no? Sí, todo eso es muy interesante. La historia de cómo Doña Petrona, que es una figura que en general es intachable, ¿no es cierto? Porque claro, es como una de las grandes. Es tónico directamente la obra que ha hecho Doña Petrona, un poco fundada lo que es la gastronómica de Argentina. Bueno, esta es la historia de cómo la Junta Militar de la década infame de 1930, con Agustín P. Justo a la cabeza, fue a pedirle a Doña Petrona que haga un libro sobre cortes de carne para poder facilitar la exportación y así poder contar con los cortes de mejor calidad para la exportación. Y bueno, dedicar al consumo interno los que no eran tan exportables, y fue una historia un poco oculta, perdida del tiempo, la unión entre Doña Petrona, el pacto Roca Runciman, Gran Bretaña, frigoríficos, la entrega de los ferrocarriles en todos aquellos años, a través de ¿no es cierto? Y de su libro. Bueno, es una de las tantas historias que caen en la revista. Hay siempre muchas aristas, digamos, para hablar del asado. Por eso insisto con que no es una revista estrictamente gastronómica, claro, sino que tiene con la cultura y con el tema, ¿no es cierto? La carne llevó al asesinato de un senador de la nación, ¿no? Cuando hablabas del pacto Roca Runciman, como Bordavere, el tema de Lisandro de la Torre, la toma del frigorífico. Claro. En realidad hay tantas historias para contar alrededor de la carne muchísimas, y del asado, ¿no? Muchísimas historias. Y bueno, hay una nota de cómo Carlitos Tevez hacía para conseguir los cortes argentinos cuando jugó en Manchester. Al parecer estaba harto de que le salgan mal los asados, porque no sabían cómo saben en Argentina. Y bueno, ¿cómo hizo Carlitos Tevez para que los asados le empiecen a salir un poco mejor en Manchester? Vamos a ver ahora en China qué hace, va a estar complicado. Y en China va a estar complicado, no va a ser que le tiren un perrito y no, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Es un tema cultural nomás, ¿no? Pero se le va a complicar porque yo no soy un gran investigador del tema, pero por lo que uno va leyendo, se va informando, los cortes, hay algunos cortes argentinos que son irrepetibles en el mundo. Irrepetibles, sí, es una forma única de comer carne que hay en Argentina. Y bueno, también sostenemos la idea de que no todo asado es de carne. Hay recetas de asados vegetarianos, alguna cuestión que tiene que ver muy interesante con los chuclos, los quesos, las verduras, que la verdad que siempre son una gran variante para tirar arriba del fuego. Así que es una revista que incluye todos los gustos. Yo estaba leyendo por aquí también alguna parte de la revista, usted le pone el pulgar para arriba, el pulgar para abajo, ¿no? Algunas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, o que están bien y que están mal, ¿no? En como cuanto ponerle mayonesa al asado. Claro, eso hay que expulsarlo directamente. No, eso yo creo que eso es directamente hay que expulsarlo, pero del país. No podés poner mayonesa al asado. No, eso, ahí no hay ni siquiera derecho a defensa. Ahí hay que romper todas las normas constitucionales y afuera. No hay nada que lo salve de una condena. Porque realmente, eso es grave. Pero veo Es grave y además es insultante para el asador, ¿no es cierto? Claro. Yo soy de los que le gusta comer el asado como sale de la parrilla. Sin nada, ni siquiera el chimichurri ni la criolla, me gusta así, bien puro el asado, digamos, no me gusta cambiarle el gusto con nada. Hay muchas formas, aparte cada maestro tiene su librito, ¿no? Como se dice. Y me imagino, ustedes en el grupo, que son también amantes del asado, como lo soy yo con mi grupo de amigos también, también se disputan la parrilla, están organizados, hay uno solo que es el que hace siempre el asado. Tenemos un asador. Bueno, en la inauguración de la revista, que fue en los últimos días de diciembre, servimos, por supuesto, algunos cortes y los hizo nuestro compañero Ezequiel Sher, que dice que lleva contados todos los asados que hizo en el año y en el 2016 hizo 164 asados, según estadísticas, que bueno, solo él puede certificar, pero dado que lleva adelante con tanto método y modo meticuloso sus asadas, le hemos dejado en estas primeras ocasiones el placer de prender el fuego y hacer... Son números que no se pueden comprobar, pero tampoco desmentir, ¿no? Así que lleva la no, de ganar. No, pueden desmentir. Claro. La verdad que estoy más cerca de creerle que no. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de los deditos para arriba, que el asador, que llevar un propio cuchillo al asador está bien, que hacerte un asado aunque esté solo está bárbaro también. Eso habla del espíritu del asador, o sea, aunque no haya para compartir, bueno, me lo comí tú solo el asadito. Ingeniarte una parrilla cuando no hay, bueno, en eso los argentinos más somos bastante imaginativos en las peores situaciones, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Por ejemplo, todos los viernes en todas las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires y el país se come asado, casi sin excepción. Y se hace sobre una chapa con una reja y realmente... Quien ha tenido la suerte de probarlos son de excelencia, esos asados que se inventan en la nada, ¿no es cierto? Porque prácticamente no hace falta mucho para hacer un asado en donde sea. Claro, prender el fuego con apuntes de la facultad, bueno, sobre todo después que diste el examen, ¿no? Sí. Y ser vegano y acompañar un asado y bancarse que los otros coman el asado está bueno también, ¿eh? Y bueno, la que decíamos, el dedito para abajo, juntar la carne asada de mayonesa, obviamente, que es detestable. Llegar cuando el asado está listo. Vos sabés que yo tengo mi hijo que a veces se juntan con los amigos a comer el asado y le caen todo a la hora de... O sea, le caen todo cuando ya está el tipo con el pedazo de vacío en el plato. Y digo, eso no se hace, muchachos. Tienen que estar cuando prende el fuego. Pero no hay caso. Y acompañar, para mí la función fundamental es acompañar, tener siempre la copa del asador llena, ¿no es cierto? Ir haciendo el refill cada vez que corresponda. algún queso, algún salamín, algo como para ir amenguando la espera. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si nosotros, aquí en el quincho del programa, de uno de los programas que hacemos con un grupo de amigos que se llama justamente Charlas en la Parrilla, en el quincho de casa. Sí. Y quiero ver si pasamos la prueba, porque acá dice, por ejemplo, usar alcohol para prender el fuego. Eso también, he cometido el pecado algunas veces, pero ya no lo hago. Pero, además de ser tóxico, habla de la creatividad del asador, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, acá, en esta casa, bueno, que yo alquilo, que tengo un lindo quincho, nos encontramos con una manguera larga, con un soplete tipo el que usan para las membranas, los plomeros, ¿viste? Ajá. Y yo no sabía lo que digo, esto se lo olvidaron puesto acá. Y un cuñado que me lo midió y vio cómo llegaba a la parrilla, me dice, no, esto es para prender el fuego. Y bueno, ya eso quedó para prender el fuego y ya... prendemos el fuego solo con un fósforo, digamos. O sea, prendemos el soplete y tenemos fuego en un ratito, de leña, de carbón, ¿no? Con algarrobo, un lindo, con quebracho, un lindo fuego, digamos. Pero digo, ¿es un pecado el soplete o lo podemos dejar pasar? Es un pecado, es un pecado. Yo creo que el arte de ir prendiendo carbón a carbón, si bien se pierde un poco más de tiempo, pero... personalmente creo que la parte más terapéutica de hacer un asado es prender el fuego. Poder ir construyendo ese calor que después es el que te va a dar de comer. Igual, conozco gente que se ha instalado instalaciones de gas para directamente... ya no usan ni carbón. Prender los carbones a una llamarada pura y claro, ahí tenés, se echan las brasas en 20 minutos, ya tenés la brasa. Claro. Que entiendo que es práctico también. Pero bueno, vamos a ver en los próximos números en dónde los ubicamos, en los pecadores o en... Acordate la del soplete, entonces. En el área de los asadores. O también la podés pensar en la creatividad, ¿no? Pedro, y esto que bueno, que está conformado como una cooperativa, y muchas veces quienes no están informados sobre el funcionamiento de las cooperativas, sobre todo cooperativas con funcionamiento real, horizontal, democrático, como el que vos comentás de la cooperativa de comunicación NOS. Los integrantes de la cooperativa logran vivir, logran desarrollar su vida a través de los ingresos que genera la cooperativa. Bueno, justamente Asado Revista es como una apuesta que van en el sentido que vos lo estás planteando. Hasta aquí no es fácil vivir a partir de un medio digital. En Argentina no existe el hábito de pagar por el contenido que uno recibe a través de internet, entonces entendimos que a través de una revista en papel, algo material, iba a ser más sencillo poder alcanzar la sustentabilidad a la que hace referencia. Así que es un poco la apuesta que hemos hecho con esta revista, que entendemos, es la única que habla sobre el tema del asado, entonces también es digamos algo novedoso en el marco de las publicaciones y de las ediciones, y es por supuesto el objetivo. Nosotros consideramos que lo que hacemos es trabajo y como tal pretendemos vivir de él, así que estamos en estos primeros pasos difundiéndola, distribuyéndola de la manera que podemos. Hay ya bastantes puntos de venta en Capital Federal y en Buenos Aires también. Se pueden fijar todo a través de nuestras redes sociales, que todas son Asado Revista, tanto en Instagram, Twitter o Facebook. Nos pueden comunicar, también tenemos habilitada la venta online, nos encargan las revistas y nosotros se las llevamos a domicilio, así que hay distintas maneras de poder acceder a la publicación. Tiene un costo de 100 pesos, que para la revista de colección que estamos hablando es un número... más que pagable, digamos, y la idea es hacerla una por estación, ¿no es cierto? Cuatro por año, más o menos, o por lo menos eso es lo que estamos pensando hasta ahora, así que es Pedro, para coleccionar, para dejar arriba de la mesa, no se pierden el tiempo, porque las notas no tienen que ver con una actualidad, así que es algo que queda para todo el tiempo que uno lo quiera tener, para ofrecérselo a las distintas personas que van pasando por la casa de uno. Es realmente una muy buena revista para leer y para entretenerse un rato con el asado y su cultura. Pedro, ¿y qué, como una cooperativa que nace también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tienen algún tipo de apoyo de los diferentes entes de la ciudad o de la nación? No, la verdad que no, es algo... ¿Lo buscan y no lo encuentran no lo han buscado? No es fácil acceder a los beneficios que supuestamente hay para la economía social, pero bueno, por eso nosotros apuntamos a ser sustentables a partir de nuestros propios productos, es lo que entendemos que nos da la independencia que nosotros buscamos y la libertad de poder seguir haciendo nuestra revista digital y también poder hacer una revista que nos gusta, como es Asado. Entonces apostamos a lo que nosotros hacemos y creamos, y bueno, esa es la propuesta, así que espero que nos apoyen, ¿no es cierto? Y que pidan su revista Asado en cualquiera de nuestras redes sociales o los puntos de venta que están habilitados, y también los pueden conocer a través del Facebook y del Instagram. Y la página de internet www.nosdigital.com.ar y el resto de las redes sociales como Asado Revista. Asado Revista. Bueno, así Pedro, esperemos haber aportado un granito de arena con esta charla a través de AM690, K24 y radioparrilla.com.ar. Y ya contá con una suscripción, por supuesto, de mi parte, porque me encantó la revista y la vamos a comprar. Esta me la regalaste, pero te la vamos a comprar el resto de las estaciones del año. Bueno, muchas gracias y me alegro que te haya gustado. Un abrazo grande y saludo a los compañeros, ¿eh? Un abrazo. Ahí está, conversábamos con Pedro Grancharoz, presidente de la cooperativa de comunicación NOS. Voy buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Cielo caiga con una obsesión, seguiré buscando un amor. Llegamos al último bloque del programa, como siempre, hablando de historia, en contacto con el profe Eduardo Musín, y bueno, para ver con qué tema nos va a sorprender en esta noche de sábado. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, queridos amigos? Mirá, Carlos, yo casi siempre ando dando vueltas por, históricamente, en el programa, más que nada hablamos de Argentina, pero desde que vos me convocaste, sabemos que me diste lugar para que yo pueda hablar de la historia en general, ¿no? Y de las conexiones modernas. Y de pronto he podido notar que hay un desconocimiento generalizado sobre estas cosas que están pasando en el llamado Medio Oriente, concretamente en Siria, que últimamente los diarios nos muestran cosas terribles. Son temas muy muy complejos, pero sobre todo por la falta de información que tenemos en el país. Claro, yo tenía unas ganas grandes. Seguro que ahora usted me ayuda a entender mucho más de todo esto, pero la única opción que tuve durante varios años, le diría, de empezar a entender un poco de qué se trataba, fue con el periodista Pedro Brigger, que empecé a tener una visión diferente, o por lo menos a tener una visión, porque en realidad era un rompecabezas inentendible, lo que era la guerra de Medio Oriente, punto. Eso era el título y no había mucho más, ¿no? Sí, sí, y vos fíjate que hay una desinformación caprichosa donde todo es un planteo de buenos y malos, y de pronto sabemos lo que está pasando por los movimientos de refugiados que le están pisando los callos a los europeos y les molesta, entonces ahí aparecieron en los noticieros internacionales y nacionales. Pero últimamente, cuando el gobierno legítimo, legal, elegido, no digamos democrático, porque en un país que está en guerra de hace 60 años, con el vecino terrible que tiene, que se le llevó una parte de su territorio, que es Israel, mucha democracia no puede haber, ¿no? Es un gobierno centralizado, autoritario, pero legítimo en elecciones libres, ¿no? Con una gran maquinaria estatal que tiene, no dejemos de aceptar, un inmenso voto cautivo. Entonces, un gobierno legitimado. Pero, ¿qué pasa? En las partes que tiene petróleo han tratado de colocar un territorio liberado, entre comillas, con la participación directa de Estados Unidos, la OTAN, Israel, Arabia Saudita, para poder vigilar, controlar y explotar las reservas petroleras. ¿Qué sucedió? Había, como no fueron incapaces estos sublevados, entre comillas, de hacer una zona definitiva, liberar, hacer un país independiente con este pedazo de Siria, o derrocar al presidente, lo que se hizo es pedir ayuda a mercenarios que, tras la bandera de ISIS o Daesh, como se los llama allá, que en realidad de esos mercenarios, 20.000, por ejemplo, son chechenos rusos de religión musulmana, que por eso Putin se decidió a intervenir, porque el triunfo de los ISIS o Daesh en Siria iba a significar una sublevación a la corta en los territorios chechenos, que ya les dan bastantes problemas a Putin, ¿no? Entonces, cuando Siria reconquista esos lugares, ahí recién se empiezan a rasgar las vestiduras, todos los aliados de los que están perdiendo la guerra se rasgan las vestiduras, ¿no? Y vos sabés que todo este tiempo, 6 años, hasta que entraron los rusos, que hacen la suya, Siria no podía usar los misiles tierra-aire. Porque si usaba misiles tierra-aire, la OTAN y Estados Unidos iban a intervenir directamente. O sea, estuvieron haciendo la guerra como podían hasta que se tuvo que meter Rusia. Entonces, la gente empieza a decir, la gente que me pregunta, dice, pero qué, profe, esto es por la religión, esto es por qué. Y yo voy a hacer ahora la apelación histórica para que los queridos oyentes me entiendan la cosa. Toda la historia de la civilización tiene más o menos unos 20.000 años, es decir, desde que el ser humano deja la horda, va a aldeas, tiene una organización, tiene una ley de palabra, pero tiene una ley, tiene un jefe y demás. Eso se llama comienzo de la civilización. La civilización tiene unos 20.000 años. Y hay a unos señores que les tocó estar en el norte de Europa y de Asia, y a otros señores que les tocó la parte mejor, la parte cálida. Y vos fíjate que en el desarrollo de la civilización, los pueblos del norte se tienen que ir trasladando al sur, como es el caso de los germanos. Los germanos ocupaban originalmente el lugar donde ahora están los rusos, pero se fueron trasladando y enfrentaron al ejército romano y lo vencieron y se metieron dentro de Roma, justamente buscando las zonas cálidas del Mediterráneo. Entonces, lo que nosotros hoy vemos como petróleo, religión y demás, es una cosa ancestral. Si vos vas a los libros de historia, si los amigos oyentes van a los libros de historia, van a ver que las guerras siempre se desarrollan por ese lado. Son por la riqueza, digamos. Exactamente. Toda la historia, hasta el día que cambie la geografía, que los mares del norte puedan ser usados, hoy se usan 2 meses al año. Entonces, los países del norte, que también han tenido un desarrollo, necesitan la salida por el Mediterráneo. Pero esas cosas de la geografía, el Mar Negro se angosta en el Bósforo, y en ese paso, en esa zona del norte al sur, se vienen dando las guerras desde siempre. La primera guerra documentada, que debe haber ocurrido entre el siglo XIII y el siglo XII antes de Cristo, es la guerra de Troya. Entonces, el diario Clarín y el diario La Nación, de aquella época, que es el poeta Homero, se hacen el cuentito. Mirá, resulta que un señor troyano se robó a una dama griega y entonces viene la guerra. Bien, Troya estaba en lo que es hoy Turquía, bien a la salida del estrecho de los Dardanelos, del Bósforo. Ahí, en esa salida, estaba Troya. Troya era una ciudad de estado, como todas las ciudades de estado de cuño griego, porque era también una ciudad de cuño griego, y entonces tenía cabeza sobre una confederación de varias otras ciudades de estado. Entonces, en la parte de Crimea, ese rombo, ahora en poder de Rusia, que está ahí metido en el Mar Negro, esa zona es la original del trigo. Se dio el primer trigo del mundo, y aparte, los que vivían ahí hicieron las cruzas, la genética necesaria para obtener la mayor variedad de trigos que se adaptan a cualquier tipo de molino, porque en el mundo de antes no todos los países tenían las piedras necesarias o la tecnología necesaria, entonces ellos te mandaban trigo para la necesidad que tuviera cada uno. Pero ¿qué pasa? La salida de ese trigo que venía de Crimea, en esa época se llamaba Bósforo Cimerio, ese trigo que salía de ahí tenía que pasar frente a Troya. Troya les cobraba peaje para que pudieran pasar. Claro. Como si, como Panamá te cobra por pasar hoy por el canal de Panamá. Claro. Entonces, en épocas de escasez, el precio del trigo aumentaba para los griegos, que eran los que estaban abajo de Troya, los que estaban en la península helénica. Entonces van a destruir Troya para manejar el precio del trigo. Y vos fíjate que la OTAN invade Libia, Siria, Yemen, ¿para qué? Y hace caer el precio del petróleo. Para que baje el precio del petróleo crudo. Claro. Entonces, Homero te cuenta el cuentito de Helena y la OTAN te cuenta el cuentito de la dictadura siria o de las diferencias religiosas. Con la diferencia, Estados Unidos explota su propio petróleo, lo guarda y compra el barato. Pero justamente, y si vos analizás, digo vos, que estoy hablando con vos, que con todo el respeto a los oyentes que te están escuchando, que ustedes, amigos, analizan la etapa de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son dos desplazamientos que hacen que sea una sola guerra, la del 14 con un interreño, que fue no fue interreño porque hubo guerra en el Chaco paraguayo por el petróleo, y hubo guerra en España, la Guerra Civil Española, por el dominio del Mediterráneo, de Gibraltar. Entonces, la guerra llamada del 14 es la misma guerra que la llamada Segunda Guerra Mundial. Y empezó antes, empezó en el año, a principios del siglo, después la guerra del Peloponeso, la guerra del Peloponeso moderno, porque hay una guerra del Peloponeso antiguo. Entonces, donde se enfrenta Bulgaria, se enfrentan Turquía, se enfrentan toda la zona de la península balcánica, ¿no? Todas esas guerras balcánicas que se le dan como nombre moderno. Y vos fíjate que todo tiene que ver por el avance del norte hacia el sur, y en la Segunda Guerra Mundial, ante la imposibilidad de hacer el paso norte-sur, el norte de Europa avanza sobre el norte de Asia, perdón, los rusos avanzan sobre el norte de Europa. Entonces sigue siendo esta guerra donde el norte quiere llegar de algún lado hasta el mar Mediterráneo. Vos fíjate cómo trabajó, no existía la OTAN todavía, cómo trabajó Estados Unidos y Europa, porque si bien Yugoslavia, que tenía con el mariscal Tito el dominio del mar Mediterráneo, Estados Unidos y Europa lo financian al mariscal Tito para que no les dé el paso irrestricto a los rusos. Y Tito inventa una tercera posición, aunque no suene a peronismo, ¿no? Sí, sí. Inventa una tercera posición en Yugoslavia para independizarse de la Rusia de Stalin, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo? Recibiendo una buena ayuda económica de Europa y de Estados Unidos para que Rusia no llegue al mar Mediterráneo. Entonces, esas guerras que hoy vemos en vivo y en directo son la misma guerra desde la época de la Guerra de Troya. Las guerras tienen origen económico y tienen una fuerte huella de tipo geopolítica. Si los mares del norte fueran cálidos, la historia de la civilización sería otra. Bueno, vamos a ver si se derriten entonces y no se inunda nada, a ver si cambia la cosa. Sí, señor. Bueno, profe, fue muy ilustrativo también este bloque de historia, como para entender un poquito más a fondo, ¿no? Las cosas que pasan en lugares, claro, tan alejados a nosotros, ¿no? Carlos, desde que vos me convocaste, no es tanto enseñar historia, sino a través de la historia permitir que las personas tengan alguna... un GPS para la interpretación de la realidad constante, porque si no sabemos